brazos, tu boca empiezan a hacerme dudar si lo que realmente yo quiero es la soledad. Pues tú me besas y me haces real, y en tu mirada encuentro un hogar. Siento que te has vuelto aire y que quiero respirarte lento. Quiero a tu voz mudarme y te amo eliminar mis miedos. Quiero estar en donde estás, quiero verte al despertar. Pues yo vivo de lo que tú a mí me das. Planetas y auroras se paran al vernos bailar, y cuando me tocas la tierra deja de girar. Pues tú me besas y me haces real, y en tu mirada encuentro. Tus brazos, tu boca empiezan a hacerme.